Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Emilia Borja. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, amigos. El programa de hoy está dedicado a Gustav Mahler. Este compositor y director de orquesta nació en Austria en 1860. Él decía que componer una sinfonía era construir un mundo con todos los medios posibles. Es por eso que en su trabajo se pueden distinguir varios elementos con procedencias distintas. La última sinfonía que compuso fue la número 9 en re mayor, que se estrenó después de su muerte con la Orquesta Filarmónica de Viena. Para muchos críticos, esta es la mejor de sus obras por su fuerza. Escuchemos. Thank you.